Hola, soy Gerardo Mora Rivera, antropólogo de la Universidad de Chile, amigo, colega y compañero de curso de Ale Lazo, su profesora, quien me ha dado la posibilidad de compartir a través de este medio algunas reflexiones sobre la autoetnografía. Primero, les voy a leer una, ¿vale? Para que nos situemos en cuanto a qué estamos conversando. Y les voy a leer una mía, nada, para hacerme cargo de lo que he hecho, y porque está publicada, y este es como un aviso, publiquen sus etnografías, una etnografía guardada en nuestro disco duro, en nuestras libretas, poco sirve a la disciplina, y es importante tener esa conciencia de aportar a la antropología y más allá de la antropología. Luego me voy a referir a cuáles son, para mí, las características que debe tener una etnografía para sentirse etnografía. Y por último voy a divagar sobre la autoetnografía y lo que están haciendo ustedes ahora. Y lo que estoy haciendo yo por acá con mis estudiantes también. Eso, veamos cómo nos va. Bueno, entonces vamos primero con esa lectura, luego con las características de la etnografía y por último con algunas claves de la autoetnografía. Trasnochado y entumido. Prado Huichahue, 10 de abril del 2005. Antes del amanecer, caminé hasta la ruca buscando calor. Carmela me cubrió con su macuñ y una sonrisa, llenó de vino una jarra y se acomodó junto al fuego. Ahí se sienta Rolf, siéntese ahí, en esas copitas él va sirviendo y yo le converso. Así que usted sirva, escúcheme, tome nota. ¿Trajo grabadora? Trasnochado y entumido. Así me pilló la machi. Yo solo iba por un mate. Ella me trató como antropólogo. Para mí, toda etnografía tiene cuatro características. O debería decir, toda etnografía ha de cumplir con cuatro requerimientos básicos para ser considerada como tal. Primero, hacer etnografía implica viajar atentamente. La etnografía es un viaje. Ese viaje puede ser a la Polinesia, a Patagonia, al Gualmapu, a la esquina, a la cocina, pero implica necesariamente movimiento. Incluso podría ser un viaje a Java Hotel, ¿vale? Pero hay un movimiento. Nos movemos para hacer nuestro trabajo. Y hay que hacer ese movimiento con atención, con intención. No es un viaje para relajarse, distraerse, ¿ya? Es un viaje que se hace con todos los sentidos muy alerta. Lo que vemos, olemos, sentimos, nuestras emociones, nuestras interpretaciones, nuestros entendimientos de lo que allí está pasando, es clave. Es clave eso. Segundo, hacer etnografía implica llevar un registro riguroso, acucioso y sistemático. Riguroso, siempre hay que registrar. Ojo con el cansancio, a veces nos cansamos nosotros, a veces se cansan las personas entre las cuales estamos trabajando. Pero hay que buscar maneras de mantenerse registrando. A pesar del tedio, a pesar de las dificultades técnicas que pueden haber, ese registro ha de ser acucioso. Ojo con los detalles. Y ha de ser sistemático porque es un registro que vamos a consultar, sucesivamente. Y esa es una diferencia entre un diario de vida y un diario de campo. En el estereotipo, el diario de vida, yo lo escribo hoy, y en muchos años más, cuando yo me encuentre en otro momento de mi vida, lo voy a leer y me voy a sorprender, me voy a emocionar. Un diario de campo, yo mañana lo puedo consultar, esta tarde lo puedo consultar, dentro de una semana. Puedo consultar muchas veces el mismo pasaje, para darme cuenta de qué me faltó registrar, qué pregunta no hice, en qué no me fijé. Ese registro puede tomar muchas formas. Dibujo, foto, audio, anotaciones, pero ha de ser riguroso, acucioso y sistemático. Tercera característica. Hacer etnografía implica conectar experiencias personales con temas globales. La propia experiencia ha de estar vinculada con lo que está pasando en los universos que habitamos. Esto hoy en día no deja de ser demasiado evidente. O sea, estamos en cuarentena, una experiencia de encierro muy hacia adentro, por algo que está pasando en todo el mundo, en el afuera, en ese espacio público que ahora tiene bordes difusos. ¿Dónde tengo que andar con mascarilla? ¿Vale? ¿Dónde lo global llega hasta mi propia... deja huellas sobre mi propia biografía? Y la cuarta característica es que hacer etnografía implica involucrarse. Debo estar dispuesto a cambiar. Al final de una etnografía, el investigador, la investigadora, ha cambiado como persona. Nosotros no transformamos el mundo. Los seres humanos somos el mundo transformándose. Y en la etnografía eso se hace muy evidente. Después de una experiencia de terreno, después de cerrarla, a veces forzosamente por plazos ajenos a nuestras voluntades, nos vamos a dar cuenta de que somos distintos a cuando empezamos esa etnografía. Ahora conversaré más distendidamente sobre la autoetnografía. Gran parte de lo que voy a decir acá lo tomo de Mercedes Blanco, ¿vale? Texto que creo muy oportuno que revisen ustedes ahora. Primero, al hacer autoetnografía hay que pensar que tiene una estructura narrativa, tiene una trama, tiene un argumento. Y para ello debemos usar formatos narrativos. Debemos echar mano de estrategias literarias. Debemos interesar, atraer, enganchar, dar sentido. Y esto que puede parecer como poco científico, es precisamente el momento en que están viviendo hoy en día las autobiografías. En algún momento estuvieron ubicadas en el paradigma positivista y luchaban por volverse científicas, pero ahora no. En estos momentos la autobiografía es una mezcla indisoluble entre las dimensiones tradicionalmente llamadas objetivas y subjetivas. Por lo tanto, la autobiografía es un género de escritura e investigación autobiográfica, donde se conecta lo personal con lo, podríamos llamar, lo mundial, lo social, lo cultural, siempre términos que son entelequias más que realidades perceptibles. Pero es en esas conexiones donde la autoetnografía trabaja. Las autoetnografías son altamente personalizadas. Son textos reveladores en el cual los autores cuentan relatos sobre su propia experiencia vivida. Y esa experiencia vivida se narra en un contexto que es tan dinámico como la vida que está siendo narrada en primera persona. La autoetnografía no es solo un relato personal, sino que se imbrica, se superpone con lo que está pasando en ese momento histórico. Hoy, pandemia, hace algunos meses, estallido social, meses atrás, otras cosas que estaban pasando en este país. Es, por lo tanto, un método de investigación que explora el uso de la primera persona al momento de escribir, que se apropia de modos narrativos con fines utilitarios y con las complicaciones de estar ubicado dentro de lo que uno está estudiando. Ojo, en ciencias sociales siempre estamos dentro de lo que estamos estudiando. Lo que hace la autoetnografía es hacerlo explícito e evidente y empujar esa frontera. Casi al punto de que a veces decimos, bueno, ¿qué pasa? Este es un relato en primera persona que solo tendrá un valor para quienes tienen alguna relación de afecto con el etnógrafo. Y ahí está el desafío para nosotros, hacer algo que efectivamente haga sentido más allá de nuestra propia persona. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, Franco Ferrarotti afirma que es posible leer una sociedad a través de una biografía. El individuo no totaliza una sociedad global directamente. Lo hace a través de la mediación de su contexto social inmediato y de los grupos limitados de los cuales forma parte. Y lo mismo sucede para el otro lado. La sociedad totaliza a cada individuo específico a través de las instituciones mediadoras. Entonces, la autoetnografía no es solo sobre el individuo y no es solo sobre la sociedad, sino que tú, al conocer una biografía, al dar a conocer tu propia biografía, entonces también estás hablando de la sociedad en la cual tú vives. La autoetnografía se ubica en una perspectiva epistemológica que sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los contextos, de los mundos, de los universos en los que les toca vivir a esa persona, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su existencia. Y en cuanto a la verdad, claro, si estoy hablando de lo que a mí me pasa en primera persona, eso para, tal vez, desde cierta perspectiva eso sea problemático. Pero no existe una verdadera etnografía. No hay nada más una sola y verdadera etnografía. De hecho, tampoco hay una sola manera de hacerlo. Esto no se me ocurrió a mí, sino que hace mucho tiempo ya se viene discutiendo aquello, y por eso yo en un principio les planteé cuáles son para mí las características que debe tener una etnografía para ser considerada como tal. No existe un criterio universal ni una tabla donde uno pueda evaluar, sí, esto es más etnográfico o menos etnográfico. Afortunadamente, eso no existe. Así es que, nada, mi invitación es a que se animen a explorar, a atreverse. Revisen autoetnografía, es súper bueno para mover los propios límites, conocer, enterarse de hasta dónde han llegado otros, qué caminos han recorrido otros. Yo este semestre hago dos cursos, uno en la carrera de diseño de la Universidad Católica y otro en la carrera de psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Ambos cursos son para estudiantes de primer año y también los tengo haciendo autoetnografía. Entonces les voy a comentar más o menos qué les he dicho yo a ellos para que lo pongan en tensión con lo que les ha dicho su profesora. Primero les he pedido que describan de manera comprensible su espacio. Que lo recorran, que lo dibujen, que hagan planos. Esos planos pueden ser métricos, como con una wincha de medir, pero también sensibles, con colores, con percepciones. Tal vez dos espacios tengan las mismas medidas, el mismo volumen, pero hay uno que lo siento más grande, otro más chico, uno más acogedor, el otro más hostil. Que pongan atención a los tiempos y los describan, que describan las personas y sus relaciones. Y esas personas no son solo las humanas, están los animales no humanos y también hay otras personas. En algunas casas el refrigerador es una persona. Los teléfonos inteligentes también pueden ser considerados personas. Pongan atención a las rutinas, a los sentimientos. Pongan atención a todo y describan capa tras capa. Y vayan revisando sus apuntes para ir construyendo algo. Es muy importante, en este sentido retomo como las premisas de Clifford Geertz. Nosotros interpretamos interpretaciones y lo que entregamos tiene que hacerle sentido a nuestro lector / espectador. Que los comportamientos de otros, que los hechos que pasan en un lugar ajeno al lector espectador, sean sensibles para que le hagan sentido, lo conmuevan. Mi comprensión de la etnografía en ese sentido es más bien irracional. Siguiendo el mismo Geertz, no se trata de explicar un proverbio o explicar un chiste, sino de saber decir el proverbio o el chiste en el momento preciso. ¿Se han dado cuenta que un chiste explicado es como, oh, así como muy matapasiones? Pero cuando se dice en el momento preciso, gatilla, cosas, despierta, nos reímos, y no necesitamos mayores explicaciones, como que a todos nos hizo sentido, aunque no sea el mismo sentido para todos. Ya, yo esperaría que eso buscasen ustedes con vuestras autoetnografías. Eso, un gusto haber tenido la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes, mis lecturas. Los invito a seguirme en mi Instagram, arroba Gerardo Mora Rivera, y cualquier cosa seguimos en contacto a través del Ale. Un abrazo grande, grande, grande, grande para todos.